¿Cómo están? Bienvenidos a En la Luna, yo soy Jesús Guzmán. Y bueno, pues México resultó ser, después de Siria, el segundo país más violento en el mundo, el segundo. Pero esto, el gobierno mexicano lo negó y lo desconoció rotundamente. Dijo que porque utilizan metodologías inciertas para sacar esta información, que tienen cifras de dudosa procedencia y que aplican términos judiciales desconocidos. O sea, tal como México. O sea, nos describieron tal cual. O sea, que es cierto todo lo que nos están mandando, ¿no? En otras noticias, Enrique Peña Nieto felicitó el día de ayer a todas las mamás mexicanas y el mensaje fue: quiero felicitar a todas las mamás mexicanas y a todas las madres que echan a andar este país de parte de alguien que actúa como si no la tuviera, ¿no? Ese fue el mensaje que dijo, tal cual. Así lo dijo. Y Waze va a permitirnos grabar voz para que ahora nosotros nos guiemos con nuestra propia voz, lo cual puede ser buena noticia para algunos, pero para otros no tanto, ¿no? No sé cómo sería para algunos guiarse con su propia voz. Por ejemplo, no me imagino a Héctor Suárez guiándose en Waze él solito, ¿no? Así como: a ver, cabrón, te estoy diciendo que la vuelta es a la izquierda, hijo. ¿Eh? Y agárrate, la das a la derecha, hijo. No tienes talento para manejar su pinche pesado de la cagada. ¡Que te des vuelta a la izquierda! ¿No? O sea, puede ser. O su hermano Alejandro estaría cagado, ¿no? Guiándote así de: aquí te das vuelta a la izquierda. No es cierto, es pasando la glorieta. Podría ser. O no sé, o Nino Canún, para que te pierdas todavía más, ¿no? Así de: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a tu coche. Vamos a guiar a partir de este momento, es vuelta a la derecha. No, no es cierto, es a la izquierda. Ah, no, sí, a la derecha. A lo mejor acércate a esa persona, baja la ventana, dile que se acerque y platique con nosotros. Gracias, ¿no? O Al Pacino estaría increíble, ¿no? Así de: what the fuck are you doing? I said left. And you went right. What are you doing, you stupid fuck? Ah. Sí, para Robert De Niro estaría increíble, porque no diría ni madre, ¿no? Para decirte que vuelta a la izquierda y luego a la derecha sería así como: ¿no? Sí, estaría maravilloso. Pero bueno, tenemos un gran invitado el día de hoy. Ese buen amigo es un gran exponente de la comedia en México y me da mucho orgullo tener hoy a Eugenio Derbez aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En La Luna con Jesús Guzmán. Pues señores, nuestro siguiente invitado, ya lo dijimos en el monólogo, y siempre se dice no necesita presentación, pero es que de verdad no necesita presentación, porque lo tengo aquí atrás, ahí ya lo están viendo. Es actor, productor, escritor, y ahorita está promocionando su nueva película, que ya es un trancazo: ¿cómo ser un Latin Lover? Es que lo iba a decir en inglés: How to be a Latin Lover. ¡Eugenio Derbez! La gente que pagó boleto barato está ahí arriba. La orquesta. Exacto, la banda. La banda. Está acá, sí. Qué buena banda traes, ¿eh? Muy buena, muy, muy, muy. Sí, son 17 metales nada más. Nada más metales. Sí, sí, sí. Sí. Ahora vamos a tener que editar y meter banda. ¿No? Oye, es que me atoré y me acordé un poco de lo que me estabas platicando ahorita. Ahorita iba a decir: How to be a Latin Lover. Y ya lo dije en español. Te pasan las entrevistas, ¿verdad? Me pasa allá. Acá rato estaba yo. No dejen de ir a ver. How to be, ¿cómo ser un Latin Lover? Y al revés, no dejen de ver cómo ser, how to be a Latin. Sí, claro. Te haces bolas. Claro. Entonces, claro. No hay como se llame avatar. Esa, una palabra. Y ya. Sí. Se acabó. Latin Lover. Latin Lover. A lo mejor pueden mandar borrar todo de todos los pósters que existan ahorita en el todo cómo la, ser, fíjate que de sí. De marquesinas, etcétera, y nada más dejen el Latin Lover. El Latin Lover. Latin Lover. Latin Lover. No dejen de ver Latin Lover. Y ya. Y ya. Y se ahorran tinta. También. Un poco tarde, pero... Van a gastar un poco de goma, pero... De liquid paper, ¿no? Pero es más fácil. Es más fácil. Más fácil de recordar. ¡Qué bonita taza! Hombre, muchas gracias. Te la puedes llevar si quieres. Ya tengo una taza en mi baño, pero esta me puede funcionar. Ah, qué bonito, muy bien. ¿Por qué en el baño? ¿Por qué tienes una taza en el baño? Porque en la... ¿Tomas café en el baño? No, una taza, la taza del baño. Ah, miren, sí. Ok. Lento, Jesús. No me he tomado mis pastillas el día de hoy. Oye, ¿qué es...? Lleva un fin de semana tu película y unos números impresionantes también, ya. Sí, afortunadamente La gente ha ido a verme, no sé por qué, no sé qué me ven, pero me ven. ¿Qué te van a ver? ¿Qué te ven? Es que salgo en traje de baño, fíjate que ese es el secreto. Okay. Que la gente le entra el morbo, ¿no? Dicen, ¿qué onda con Derbez? O sea, ¿qué tendrá ahí abajo? Exacto. Que le salen los hijos iguales. Exacto. Entonces, sí. De ahí viene, dicen, algo debe tener que le salen todos los hijos iguales. Me ven en tanga y dicen, vamos a ver cuál es el secreto. Claro. Y piensan que me la voy a quitar porque piensan que no, pero no. Lo más sucio que hay en la película soy yo en traje de baño. Es lo más sucio. Lo más sucio que pueden ver, ya de ahí, si me pierden el asco, ya además de la película ya es bastante familiar. Oye, pero veo que, digo, estás rompiendo récords, números, lo que pasó de por sí con... Bueno, lo que pasó con No se aceptan devoluciones, te dejó una vara muy alta, ¿no? ¿Cómo dices ahí, pues voy a hacer otra? O sea, no es fácil. Te voy a ser bien sincero. Yo no quería porque yo decía, va a estar muy complicado, me voy a llevar otros 12 años como, ¿no? Luego saqué el cálculo y dije, no, ya para cuando termine la otra ya me voy a estar muerto. Dije, no, tengo que ser un poco más rápido, ¿no? Ajá, sí. Entonces empezamos a desarrollar al mismo tiempo como 5 guiones diferentes y Latin Lover salió primero y quedó muy chistosa. Pero yo quería algo más tipo, no sé, tan de evoluciones, un poco más profundo. Ajá. O algo un poquito más de arte, algo un poquito más allá. Y saliste en tanga. Y de repente, ¿no? Ya está la respuesta. O sea, ahí está pero sí me llegó un momento en que me dijeron, oye, ya pasaron 2 años y medio, 3 de que salió la película, ya. Claro. Y le dije, no, es que mira, tal vez este proyecto... Y me dice, te conocemos y para si por ti fuera van a pasar 8 años y vas a seguir puliéndole, metiéndole, quitándole. Esta ya está, es una comedia sencilla. Entonces me relajé y dije, sí, vamos a meterle en medio una comedia tranquila, sencilla, para que la gente se ría. Claro. Mientras sigo trabajando en un proyecto que sea más... Pues más acá, más profundo, más... Sí, con un poquito de carnita, mensajito. Exacto. Y cositas. Okay. Entonces, esta es una película para divertirse, para irse a reír con toda la familia, muy sencilla. Y fue así que me aventé a filmar la película y mientras estoy trabajando en la que sigue. Wow. Y que ahorita todo el mundo pedí preguntas al público y me mandaban preguntas, ¿no? Ahorita te las voy a hacer, seleccioné unas cuantas. Pregúntame. Exacto. Sí, siempre quise que me preguntara, Eugenio. Pregúntame, que me preguntas. ¿Qué se siente ser ahorita Eugenio Derbez? O sea, porque todo el mundo habla de tu éxito y el éxito que has... O sea, porque hemos visto a varios actores que se han ido a Estados Unidos y ahí llevan años y han hecho por ahí salir en una película, salir en otra, de repente papeles secundarios, de repente... Pero yo te lo dije, el otro día, ¿te acuerdas? Vi el tráiler de esta y dije, wow, mira ya los actores que están... No con los actores que está Eugenio, los actores que están con Eugenio, ¿no? Así de Rob Lowe, Kristen Bell, o sea... Sí, fíjate que... Que es gente que está muy vigente, ¿no? ¿Sabes? Te voy a ser bien sincero. Sí, es fácil estar tranquilito, sí, aterrizadito. O sea, te has permitido así, de ahorita me voy a volar un rato. No. Así de, no. voy a salir por la ventana, ¿no? Así de, me voy a inflar, así de, se vale. No. ¿Sabes por qué no? Porque todavía no entiendo qué está pasando. Ok. Sinceramente. Wow. Son de esas cosas que te sorprenden. Y se lo he comentado a mi equipo, le digo, hay días que amanezco en mi casa... Y el otro día me lo dijo mi mujer, estábamos viendo así el paisaje, me abrazó y me dijo, y me lo dijo así, me dijo, ¿cómo carajos llegamos hasta aquí? Me dice, sobre todo tú, que ni hablas inglés, porque ella habla muy buen inglés. Y me lo dijo muy sinceramente, y aparte yo, pues la verdad le dije, pues sí, tienes razón, no sé cómo. O sea, me cuesta trabajo. Thank you very nice for your comment. Comments. Sí. Pero sí todavía, de repente me cuesta trabajo entender... ¿Qué ha pasado? Porque siento que además fue muy rápido. Y si te dijera yo lo planeé así, no lo planeé, como que todo se fue dando y no sé ni cómo llegué. Honestamente, son de esas cosas que dices... Sí que... Yo empecé a darle para adelante y a hacer y las cosas se fueron dando y cuando volteas dices, ay, güey, ¿qué pasó? Ya llegué. No, digo, no he llegado. Me falta muchísimo. Pero ya llegué a este punto. Aquí apenas estoy en el inicio de mi carrera en Estados Unidos, pero yo pensé que ni siquiera iba a llegar ahí. Claro. Y es difícil, sobre todo cuando, te digo, cuando ni siquiera tengo un inglés que diga yo... Si llega, llegas al restaurante y dice, one brown, please. Un café. No. ¿Sí? Te lo juro que sí me pasa mucho. Llego, luego llego a las juntas, me conseguí un socio gringo, que eso es maravilloso. Entonces mi socio va a las juntas, sabe mucho de producción. Entonces llego, me siento, saludo. Hi, how are you? How? Y ya la técnica es muy interesante. Tengo okay, una técnica a ver. Para las juntas en inglés. Ok. Llego a la junta, ¿no? Saludo a todo el mundo, ¿no? Y entonces empiezan las cosas de... Empiezan a hablar a una velocidad sí, de claro. entrada sí. que no entiendes. ¿No? Nunca falta el güey que habla muy rápido. Bla, bla, bla. Sí, claro. Luego los términos, ciertos términos... Técnicos. Técnicos. Y luego los slangs, ¿no? Los slangs, el sí, término, claro. el slang, las personas. Luego hacen referencias a cosas que yo no entiendo, ¿no? Uh-huh. Que películas, sí, series, sí. actores que no son sí, tan sí, conocidos. Sí. Y entonces, ¿no? Entonces yo nada más voy siguiendo mi entrada, siempre traigo... algo de comer en la mano. Ok. Ahí está el secreto. Ah, ok. Entonces, traes algo de comer en la mano. Cuando alguien dice algo, se ríen todos, tú te ríes con ellos. Se pone en serio, se pone en serio. Entonces, de repente alguien te pregunta algo, y en el momento que te preguntan algo, ya está aquí la mano acá. Le preguntan, oye, ¿es tú? Claro. ¿No? Claro. Sí, claro. Y entonces claro. eso te da pie a que pienses bien qué carajo me preguntó porque no entendí. Claro, claro. Uno. Dos, luego en lo que estás masticando y haciendo cara de... sí, pero no. Ellos te dicen, well... Ellos van adivinando tus caras un poco, ¿no? Un poco sí, y claro. te van diciendo, bueno, sí, o sea... Y te dan una segunda pista, ¿no? Pueden estar diciendo como si dijeran... ¿Tú viste la película de donde sale Jesús Guzmán? Y tú... bueno, claro. Esa película de tal y tal, pues pasó esto y esto y otro. Entonces te dan otra pista. Claro. Y tú, claro. Pero bueno, ya se siguen. Los haces hablar a ellos. Sienten que los que les contestaste y empiezan a hablar. Y eso ayuda mucho a que te. Y luego, esa se llama técnica Robert De Niro. Que okay. es como que comió chile o algo así. Porque igual, nunca habla. O sea, tú vas a los late nights y tú hablaste mucho más que lo que ha hablado él en todos los que ha ido. Y le preguntan algo y. Casi no habla, ¿verdad? Y la gente se ríe de la gente. Sí, sí, sí. Ya, es todo. Es lo que la gente quiere ver. Es más, yo creo que nada más. Yo creo que si hablara se decepcionaría. No, no, pero perdón. Y entonces... Bueno, es la idea. Y luego, pues ya salgo de la junta y me dice mi socio. La gente cree que eres como místico. Digo, ¿como el luchador? No, me dice. Ok. Piensan que eres una onda muy acá, que no hablas. Todos no saben qué estás pensando. Yo les digo, es que Eugenio todo lo analiza. Lo analiza muy profundamente y no le gusta hablar en la primera junta. Entonces así me la he llevado, te lo juro. ¿Y de ahí salió el apodo Eugenios? Así de, pues, puede que venga de ahí. ¿No? Ya entran todos ya con miedo, así ya lo ven y, ¿no? Ya entran con miedo porque ya, no sí. habla. Exacto, nos está observando. Exacto. ¿No? Eso es muy bueno. Entonces tiene, y obviamente esta película fue una gran ayuda porque ellos pensaban, imagínate. El comediante, no, que en México es muy buen comediante, y yo nunca hablaba, nunca decía un chiste, nunca sí, nada. Claro, esa es otra. Estaban muy sacados de onda de que este güey no ha de... No, yo no creo que sea comediante. Te lo juro por Dios, que me lo confesaron después de que salió la película y me dijeron, es que pensábamos que no ibas a poder porque no hablabas. Aparte hay una presión muy fuerte cuando eres comediante, que te invitan, no sé si te pasa también eso, y juran todos que va a venir Eugenio Derbez y todos vamos a estar en el suelo de la risa. ¿No te pasa lo mismo? Sí, por supuesto. En todos lugares te invitan en primera porque quieren que hagas como show. Sí, sí, claro. Y creen que lo que digan es... Están así. Y todo el tiempo está... Ah, sí. Son así. Sí. Oye, este caldo está bien, bien picante. Y así... Espera el remate. ¿Y tú? Lo que digas. ¿No? Sí, está diferente. Sí, es que la sirvieron muy caliente... Y no. Sí, sí, no. Y no. Y yo en la vida real aparte soy tímido. Sí. Entonces, yo cuando voy a una fiesta, por ejemplo, pues trato de no. Ahí estoy en un rincón y me encanta observar. Y luego, de verdad se decepciona la gente porque piensan que voy a estar todo el tiempo en la fiesta. Óigame, sí, no, sí, óigame, guay. Y ahorcando gente y cosas así. Y pues no. Es que en México vivimos en un país donde muchos de los comediantes también se encargan de ser el comediante de tiempo completo, ¿no? Que entonces de repente llegas a una reunión donde hay comediantes y entonces, ¡ay, mira, mira! Sí, sí, ¿no? Sí. Y es como... Conozco y cuando, muchos compañeros que son así. Sí. A ver, güey, es que estás haciendo... Bueno, que son así como, ¿no? Pero... Y uno no. Y uno no. No, es, pues, uno es serio. Tímido, sí. O sea, es como si el doctor... Imagínate, es como si un doctor Porque luego voy en el elevador y también me dicen, ¿qué? ¿Por qué tan serio? ¿No? Pues estamos en un elevador, claro, o en una cola del banco. Me lo imaginaba más simpático. O sea, porque aparte te agreden. Claro, ¿qué tendrías que estar? Tendrías que estar en el elevador. Desde que subes. Sí, o sea, de primer piso. Primero. Piso dos. Ah, pues sí, no. Sí, sí, sí. No. Ahora, es como si un dentista se subiera al elevador y empezara a revisar la boca a la gente, ¿no? Exacto, claro. Abre la boca, claro, abre la boca. Sí, sí, sí. Ah, tiene una muela. Sí, o el abogado, ¿no? Así, ¿cuál es su nombre? Y empieza a redactar un contrato de la nada, ¿no? Así nada más porque, ¿no? Porque soy abogado. Sí. No, el abogado se sube al elevador y no está trabajando. El mecánico no se sube al elevador y empieza a arreglar el mecanismo del elevador, o sea, ¿no? Exacto. Pero el comediante tiene que ser comediante todo el tiempo y le pertenece a todo mundo aparte, ¿no? Ah, sí. Tienes que querer tomarte la foto, tienes que ser chistoso, estar de buenas todo el día, no importa si te peleaste con tu novia, si te mandó el, claro, si te murió el perro, no importa. Tienes que estar sonriente y de buenas y listo para contarles un chiste a la hora que sea, a medio velorio. Exacto. Y volviendo un poco al tema, los pedantes de la comedia, ¿no? Eugenio Jesús, bueno, así. No, pero volviendo un poco al tema, dices, no sé qué pasó. ¿Qué, y hoy en día que llevas estas dos películas, ¿qué crees que fue el ingrediente? ¿Qué crees que pasó? ¿Cuál dirías tú que fue el éxito? ¿Qué ha sido? Pues mira, ahí te va. Yo estuve mucho tiempo tocando puertas. Y el día que decidí, en lugar de pedir trabajo, ofrecer trabajo, me cambió la vida. ¿A qué voy? Me sucedió tres veces en mi vida, que han sido como tres parteaguas. Primera, antes de mis programas de televisión. Oiga, aquí está mi foto. Oiga, llámeme. Oiga, y ya por todas las oficinas de productores y nunca me llamaron. El día que me cambió la vida fue el día que llegué con mi libreto. Trabajé de mesero un buen rato. Con ese dinero fui y contraté unos escritores. Uh-huh. Me junté con los escritores. Empecé a aprender de ellos. Empecé a aprender a escribir. Y luego llegué con mi primer libreto a Televisa a decir, traigo este proyecto de comedia. Y ahí nace el derecho al Derbez. Okay. Segunda, yo quería hacer cine. Nadie me llamaba porque era el cómico de la televisión, Ludovico Peluche, el Onge Moco, y ahora quiere hacer cine. No me querían llamar. Agarro, contrato unos escritores, me siento con mi equipo, nos sentamos a escribir, no se aceptan devoluciones, y gracias al rechazo de esa gente, tuve los pantalones para sentarme a escribir el libreto, y nace No se aceptan devoluciones, que es un parteaguas en mi carrera. Claro. Llego a Estados Unidos, sigo tocando puertas y me siguen ofreciendo papelitos. Con todo y no aceptan devoluciones, me siguen ofreciendo papelitos chiquitos por aquí y por allá. Y dije, pues si ya me funcionó dos veces, ¿por qué no la tercera? Claro. Entonces agarro, contrato dos escritores, me siento con ellos a trabajar, empezamos a desarrollar, de hecho con varios grupos de escritores para desarrollar cinco libros al mismo tiempo. Y así salen Latin Lover. Y pues básicamente es la fórmula. O sea, no esperar a que te llamen, sino tú generar tus propias oportunidades. Generar. Generar tú mismo tus... Digo, como lo que haces, se me hace una maravilla, muy loable, y es lo que hay que hacer. No estar esperando a que te den trabajo, sino tú generar tu propio show, generar tu propio trabajo, y eso es lo que te va abriendo puertas y oportunidades. Claro. Sí, aquí vamos a donde está la persona y todavía le decimos gracias por venir al programa. Qué bueno que te diste la vuelta, ¿no? Pudiste venir aquí con nosotros. Pero está padre y es un gran concepto. Sí. Y se me hace genial porque muy pronto, y lo vas a ver, vas a ser tú el que vas a decir, no, pues sí, estoy en satélite, si quieres venir, ven. Y de dos a tres, exacto, si te parece bien, y si no, no vengas. Claro, ya verás. Claro. Oye, ¿y qué tan difícil? Y esto me imagino que ya has hablado de eso y todo. ¿Por qué tan difícil ha sido? O sea, el cambio de país, idioma, la situación que hay ahorita con México y Estados Unidos y los mexicanos. Y no es fácil. Es muy difícil. Es muy difícil y toda la vida tienes que pagar derecho de piso. Sí. Me pasó desde No aceptan devoluciones. O sea, yo me acuerdo el primer día que entré al set, día uno de filmación de No aceptan devoluciones, y yo sentía la vibra de todo mundo de... Ahora Ludovico Peluche ya es director. Yo había estudiado dirección de cine. O sea, es la carrera que yo estudié. Estudié durante 3 años la carrera, cuando era joven, luego nunca ejercí y luego volví a tomar cursos para refrescarla. Pero ellos no lo sabían. Para ellos era yo Ludovico Peluche que ahora quería dirigir. Entonces fue muy fuerte. Sí. ¿Cómo te ningunean? ¿Cómo te dan el avión? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo hay que luchar contra corriente? todos los precios que tienes que acabar pagando porque la gente no cree en ti. Y más ahorita ahí en la industria. Ahora, debo decirte que me han tratado mejor allá. Claro. Que lo que me trataron acá. Ok, wow. Cosa que es bien triste. Sí. Me gustaría preguntarte esto, porque aparte, te digo, es un momento crucial y ya se está volviendo hasta casi cliché a lo mejor, pero la situación en México, Estados Unidos, todo. Vienes a México ahorita a hacer promoción para esta película y todo. ¿Qué México encuentras? ¿Cómo ves todo esto? Cuando sales de... Se les cayó la cámara. Mayor Ramona. Pero suele suceder en los sí. Talk shows. Cuando sales de México, te das cuenta de muchas cosas que no te das cuenta cuando estás adentro. Cuando estás adentro y estás... En el remolino, ¿no? En el remolino estás habituado a... Tu día a día es... ya no traes anillos, ya no traes reloj, traes algo que no sea muy valioso, te bajas del coche y ves que no venga nadie, no dejas nada en el coche, te van un cristalazo. Esas cosas las vives como parte, es tu día a día. Sí. Te quejas porque pues ya te quejas, pero ya estás envuelto en toda esta nata, digamos. Nata. Sí. Cuando sales y empiezas a ver que no tienes que cuidarte la cartera, ni dejar las cosas en el coche, y te puedes salir a caminar, viene alguien de frente y los primeros meses desconfías de ese güey, ¿por qué viene tan...? Uh-huh. Y luego ya ves que no pasa nada. Sí, sí, sí. Te empieza a entrar una nostalgia que me pasó a mí, que decía yo, ¿por qué México ya no...? Extraño el México en el que yo nací y yo crecí, que seguramente tú también. Claro. En el que podíamos salir a caminar. Ya no son así de señores de era otro México. Era otro. Recuerdo cuando... La colonia Hipódromo Condesa. ¿No? Yo salía a jugar con mis amiguitos abajo de la calle. Pero cuando no puedes platicar nada sin decir la calle y el nombre y contraesquina de cuál estaba, ¿no? Así platican los... Yo me acuerdo que estabas en la calle de Motolinía número 27. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Estabas en la calle y luego... Entonces, sí. Me doy cuenta... Me da mucha tristeza cómo veo a México, sobre todo cuando lo ves desde afuera. Claro. Porque entonces empieza la comparación y dices, ¿por qué en mi país no podemos salir a caminar a un parque? Uh-huh. ¿Por qué en mi país no hay la cultura de esto? ¿O por qué los mismos mexicanos cuando van a Estados Unidos se comportan diferente a como se comportan cuando están en su propio país? Y noto un México muy triste. Me dio mucha tristeza el otro día que venía al aeropuerto. Y no se coincidió. De repente me subí en la camioneta y venía yo callado. Y llegamos a un semáforo y vi como cuatro personas en una parada de autobús con una tristeza en la cara. Y luego nos paramos en otro semáforo. Que nosotros ya no las vemos, ya no las vemos, ¿eh? Y me paré en otra y veía un señor con su hijo agarrado en la mano que me dio mucha ternura, cargando a su hijo en los hombros y todos tristes. Sí. Y dije, no sabes cómo me dolió como mexicano. Me dan ganas, te lo juro y no es broma, de bajar a darles un abrazo. Porque... No se vale. Claro. Y aparte, porque no es culpa de ellos. Claro. Es culpa de todo lo que está pasando en el país, de todo un sistema. En fin, me da mucha tristeza. Y te digo, se nota más cuando estás de afuera que cuando estás adentro. No te vayas, por no. Oye. No nos dejes en este. Llévanos contigo. Vámonos, muchachos. Híjole, sí. Pues vamos a las... Le pedí al público que hiciera cinco preguntas. A ver. Y el ganador se va a llevar una taza de estas firmada por ti. Ah, ok, ok. Sí, entonces Que están muy bonitas, por cierto. Es que en realidad lo que quieren es la taza. Más que la firma. Es de hecho... Te voy a pedir que no la manches mucho. Exacto, de hecho, que si la puedes firmar abajo... Sí, exacto, abajo o adentro. ¿No? A ver. Mira, dice así. Gibran Ramírez, me gustó esta pregunta, dice, como uno de los máximos exponentes actuales de la comedia mexicana, ¿qué papel tiene la comedia en el contexto social de nuestro país? O sea, ¿qué papel juega la comedia ahorita en nuestro contexto? ¿En español otra vez? Ajá, sí. As a maximum exponent, como uno de los máximos exponentes actuales de la comedia mexicana, ¿qué papel tiene la comedia en el contexto social de nuestro país? Pues mira, yo creo que la comedia... En el mexicano, sobre todo, todos los mexicanos nos encanta burlarnos. Tenemos una doble moral muy cañona. Siempre lo he dicho. Qué bueno que lo reconoces y qué bueno, sí. Y díselos a todos. Sí. Porque el mexicano nos regodeamos de que, no, nah, es que los mexicanos somos súper ingeniosos, sí, sí, sí, sí, y ya tiembla. Nos reímos de la muerte. Nos reímos de la muerte, sí, sí, sí, sí, y nos reímos de todo, y no nada nos espanta, y ¿no? Sí. De eso nos vanagloriamos. De todo hacemos chiste. De todo hacemos chiste. Tiembla, chiste, ¿no? Chiste. Sí. Sí. Pero hay de ti, donde tú, comediante que te dedicas a esto, claro, en tu show, en mi programa, en una película, se nos ocurre, claro, decir un chiste del temblor, porque se nos acaba la carrera. Claro, claro, claro. Entonces, claro, hay una doble. Ellos moral. Se los están pasando como memes en el celular. ¡Ah, claro! ¿No? Sí, el mismo güey, sí, sí, sí, sí, que te critica. Sí, es el que se está pasando el meme. Se está pasando el meme aquí entre los cuates, sí, en la oficina. Sí, sí, sí, sí, o sí, están en el velorio ellos mismos o en la fiesta diciendo, oye, ya te sabes el último del temblor. Y hasta lo dicen quedito para que nadie los vea. Hasta feo. Del muerto. Así, ya sabes por qué se murió. Sí, sí. Y van y cuentan el chiste. Sí, sí, sí, sí. Pero a la hora que lo ven en televisión, el mismo chiste. Hijo. Qué poca madre. Sí, qué mal. Qué falta de respeto. Qué mal, sí, claro. Qué falta de respeto. Todos somos políticamente correctísimos en, sí, ese momento. Sí. Y se nos está yendo el sentido del humor en México, siento por eso. Porque, ¿no? Porque esa doble moral durísima. Cuando se estrena Twitter, yo no sabes cómo emocioné. Claro. Cuando me dijeron, fíjate que hay una cosa que se llama Twitter y entonces tú puedes tener directo acceso con la gente. Y yo dije, güey. Voy a poder decir. Por fin voy a poder decir todo lo que no puedo decir en mi programa. No. Si el canal 2, el canal 2 no es nada comparado con Twitter, es el Vaticano. Sí, claro. Exacto. O sea, sí, no puedo, yo de verdad, cada vez que voy a tuitear algo es, me tiembla el dedo. Uh-huh. Y sí, así sí, lo sí, reviso, claro, 20 veces. A ver, aquí no voy a ofender, quién sabe. Es horrible. Yo no, sí, puedo, no puedo decir un chiste porque todo mundo se ofende. Luego la prensa se agarra de ahí porque vapulearon a Eugenio Derbez en las redes. Se hace, se multiplica. Por un chiste. En fin, he dicho. Exacto, muy bien. Ya estoy de acuerdo. ¿Por qué no contesté la pregunta? No, sí, está muy bien. No, pero está muy bien. El contexto de la comedia ahorita en nuestro país actualmente es eso. Se está sufriendo ese sí, ataque es y esa transformación. Y luego los políticos nos están quitando la chamba, todos los comediantes. No se vale. Cada vez que se para un político a hablar, dice unas cosas que sí está, te cagas, sí, claro, de la risa. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Se están robando nuestro material. Se están robando, sí, nuestro material y nuestras personalidades. Estoy de acuerdo. En fin. Esta me encantó, por eso la escogí. Yo creo que porque le quiere hablar o algo. Fercho Rojas dice, ¿quién fue tu conecta en Hollywood para empezar tu carrera en Estados Unidos? Mi conecte, creo que quien me abrió las puertas realmente fue, curiosamente, un trabajo que hice en México en mi oficina. Wow. Que fue No se aceptan devoluciones. Ok, qué increíble. Claro, combinado, sí, con que ya tenía yo un público que fue a llenar las salas en Estados Unidos cuando salió mi película. Entonces fue una cosa combinada entre el trabajo que hice durante mi carrera con mis programas que pasaban por Univision con la película. Wow. Ok. Pero tú háblame, Fercho. Ajá, Fercho Rojas. Fercho, háblame, tráeme un proyecto y si es bueno, yo te lo pongo ahí en... Exacto. Yo te abro las puertas. Yo te, ¿no?, abro las piernas. Está muy bonito. Ah, ok. Fercho, ya estás, ya viste. Mira. Ya lo viste en tanga. Esta me encantó. Sí, esta, yo sé de dónde sale, Ivonne. Escogí tu pregunta, aunque yo sé, porque la he visto en el Actor Studio, y esta es como una pregunta que le hacen siempre al final a todos los actores. Que dicen, si llegaras a las puertas del cielo, ¿cuáles son las primeras palabras que le dirías a Dios? Ándale. ¿A Dios? Hola. Buenas tardes. Hola y adiós. Adiós, exactamente. Oye, este me encantó porque se llama Hugo Arriaga. Es mexicano, te está preguntando a ti que eres mexicano, pero la pregunta la hace en inglés. I have seen you as a guest in some of the late shows in the US. Do you think that there is enough talent and creativity to produce shows like the late shows in Mexico? And if so, who would be the host? Sentí una sentí energía aquí como... No, déjame decirte una cosa. Yo a este señor lo conozco. No, pero te juro que no hice la pregunta para eso. No, pero yo sí quiero aclararlo porque si no van a decir que me... Sí, que nada más. Que, sí. No, Jesús y yo nos conocemos porque hice un casting para un proyecto que se llama SNL. Y a raíz de que conocí yo a Jesús Guzmán, soy su fan. Es un gran comediante. Y ahora que he estado viendo sus shows, su manera de entrevistar, tienes cualidades que no tiene nadie. Hombre. Así es que... Y los demás, y no quiero ofender ahora a mis... Ahora el que se va a inflar soy yo. No, pero... Por el techo, sí. Te podría decir las razones por las cuales Así lo pienso, pero si les digo, me voy a echar muchos enemigos. Ok, ok. Pero tú tienes cualidades que no se ven comúnmente. Pero escríbemelas, ¿no? Mira, aquí en mi Twitter. Aquí en mi cuenta de Instagram. No, pero mira, eres sí. un gran comediante. Muchas gracias. Y eres un gran entrevistador. Porque hay veces que unos son muy buenos comediantes, pero no son buenos entrevistadores. Ok. Y hay otros que son buenos entrevistadores, pero no son buenos comediantes. Y hay otros que ni las dos cosas. Ok. Y buenísimo. Tú sabes muy bien, sabes cómo escuchar, sabes cuándo sí, cuándo no, y cuándo cómo, y por qué. Eso. ¿Y de dónde? Qué bonito, qué bonito. Ahí está su pregunta. ¡Tómala! Mi Jesús Guzmán. Hugo Arriaga. ¿Mm? Ahí está. Y esta última pregunta para Eugenio. Como un genio y maestro de la comedia e ícono de la risa en México, ¿consideras que puedan existir nuevos fenómenos televisivos como La Familia Peluche, XH Derbez o Derbez en Cuando, considerando la situación actual de México, las plataformas digitales y los pseudocomediantes de YouTube? Nota, para mí es muy lamentable la comedia que existe en YouTube, paréntesis, excepto la de Jesús Guzmán, pero ok, por eso la puse nada más, porque ya estaba a punto de darle delete, Luis Hernández. Qué bueno que comentas eso, porque creo que ahorita, y estarás de acuerdo conmigo, no hay como una crisis de comedia, ¿no? Uh-huh. En primera, porque antes la televisión abierta lo era todo. Sí. Antes, como que la familia entera se sentaba a ver la televisión y no había, o veías televisión abierta o no veías nada. Entonces era como muy fuerte. Todo el mundo estaba esperando el programa del momento. Claro. Ahorita, pues ya como que ya eso ya sí, varió. ¿No? No hay comedia en televisión, cosa que está muy grave. Y ahora todo el mundo ve la comedia en su iPad o en su celular. Y lo más grave de todo es eso, que cualquier chavito que... ¡Voy a hacer el reto! Lo que sea. A ver quién escupe más lejos, ¿no? El director, corte. Pero sí, a ver quién escupe más lejos. Ya, millones. A ver quién guacarea. Sí, claro. Voy a comer hasta guacarear. Y entonces ya millones de views y ya eres una estrella. Sí. Y entonces la comedia se basa en cosas como muy... Y no hay una carrera, talento, aprendizaje. No hay una carrera. Sí. Hay nada más a ver quién se echa más pedos. Eso no es ser chistoso. O sea, sí me da risa, sí, igual que... Si lo dices por lo hace ratito fue el tenis. Mira. Pero ya no hay... Como que ya no esa cultura de comedia realmente. Claro. ¿Cuál de esas cinco preguntas te gustó más? Porque es el que se va a ganar la taza. Creo que la última. Ok, sí. Sí, es como la más... Actualizada, no. Atinada, ok. ¿Y por qué habla parte de una realidad que estamos viviendo, que es la de que sí creo que hay una crisis con la comedia en México? Luis Hernández ha sido acreedor a una taza firmada por Eugenio. ¿Dónde quieres que te la firme? Ya la escupió, ahorita te la va también a pero mira, a firmar. Te la dejo la baba porque en una de esas el día de mañana, ahorita no, pero cuando muera igual vale. Igual vale algo, entonces déjala ahí que se añeje, que agarre moho. Que se ponga viscosita, ¿no? Exacto. Bonito. Exacto. Y ya la puedes vender en eBay. Ok. Ahora, vámonos a las cinco preguntas. Estas son las cinco preguntas de tu carrera para ver si te acuerdas. Porque yo ya siento que llevamos una hora. Yo sé que estás de promoción. No importa. Vamos. Ok, estas son las cinco preguntas para Eugenio Derbez. Y fue la misma música de la otra cortinilla. O sea, no hemos cobrado en YouTube, ¿verdad? No. Vamos bien. ¿Qué no te alcanzó para pagarle al jinglista? No, usamos la misma, la repetimos. Bueno, pues está bien, es parte. Tú dices que es estilo, que es el estilo. Ok, exacto. Es el himno del programa. ¿Cómo el himno? La revista Variety te hizo un reconocimiento recientemente. Bueno, te nombró the number one, o el número uno. Esa es la pregunta. Ah. ¿Qué título te puso? Most influential Latino in the world. Sí. ¡Tómala! ¡Dale! Oye, es que una cosa así... Muy bien, sí. Esa sí te la prendes, ¿no? Esa sí te la prendes. Andas con todo el mundo. ¿Ya viste cómo lo que me nombraron? Mis hijos decían, ¿ya vieron que mis hijos? ¡Ah, qué padre, pa! Y pues siguen viendo la tele. Pero es que mira, dice que soy el most influential. Ah, sí, qué padre. Siguen viendo la tele. Y luego veo yo con mi otro hijo. Con la muchacha. Oye, y la muchacha. Es que salió una revista que dice, hazme favor, que soy el más. Por favor. Corte A con el de la pizza en la puerta. Ay, por favor, mira, que el most influencer. Que el most influencer. Así andaba yo. Ahorita en migración de regreso, así que el most influencer. Ya pásele, señor. Ah, ya pásele. Sí. Muy bien. A ver, esta está fácil, yo creo. A ver. ¿De qué año a qué año corrió al aire La Familia Peluche? Ay, güey. Digo, se sigue repitiendo. Bueno, es que la siguen pasando. Sí, se la siguen repitiendo. La siguen repitiendo. Pero, o sea, como de qué año a qué año la grabaron, la hicieron. 2001 al 2012. Sí. Ah, caray, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya qué lástima que no hay tequilas, porque yo ya me hubiera aventado dos. No. 2001 al 2012. Bien, bien, tequilas buena, para buena, emborracharlo. Buena, exacto. Estuviste en la película Sangre de mi Sangre. Ajá. Que ganó el premio del Gran Jurado en el Festival de Sundance. Ajá. ¿En qué año fue esto? Es fácil porque me imagino que es el mismo año que se hizo la película, ¿o no? 2007. Sí, caray. Bueno. Si vas a estar así, si vas a tirar todas mis preguntas que me tardé horas en Wikipedia. Hiciste un episodio de televisión donde parodiabas otro programa de televisión que tuvo 48 puntos de rating. Es un programa americano. Gañanes de la Bahía. Sí. Parodia de Guardianes de la Bahía. No se puede. No se puede con Eugenio Derbez. Muy bien, muy bien. Oye, es que los triunfos no son muchos. No, entonces uno los tiene que recarear. Igual pasé con mis hijos. Ya vieron que 48 puntos de rating y mis hijos viendo la tele. Sí, pa. Sí, pero mira, es que no cualquiera los tiene. Con el de UPS. Con el de UPS. Que no los tienen. Sí, pa. Seguían viendo la tele. Iba con la muchacha, ¿no? Entonces, por eso se me clava. Claro, claro. Cuatro hijos, pues lo tuve que repetir cuatro veces, más la muchacha cinco y el de la pizza seis. Con el de DHL, mire, 48 puntos. Ni Alemania, Brasil. Hiciste la voz, está bien fácil. La voz de un personaje en Mulan en 1998. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba ese personaje? No me acuerdo Mushu, pero creo que se llamaba Mushu. ¡Todas! ¡Todas, sí! ¡Muy bien! ¡Las cinco preguntas de genio! ¡Perfecto! ¿Cómo no me lo emborraché, sí, caray? Sí, caramba. Ahorita está así. Pues, Eugenio estuvo con nosotros, ¿no? Pues, Eugenio, es un gusto tenerte en la luna. Yo sé que hombre, vienes y estás a mil porque estás haciendo promoción con la película, que le está yendo increíblemente bien. Gracias por darnos este espacio y por darte una vuelta en el programa. Y esperamos que haya otra, ¿no? Cuando me vuelves a invitar, vuelvo a venir acá. Y si no, vamos a también agarrarnos el escritorio. Este se dobla y me lo puedo llevar a Los Ángeles. Te podemos ir a visitar con toda la familia. Claro, ya tendría que ser en inglés, sí, porque sí, ya allá, no, sí, no hablo claro, español. Claro, I know. The most influential Latino in the world. Eugenio Derbez en la luna con Jesús Guzmán. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Variety. Qué difícil es decir variety. Hay palabras que tú dices como variety, ¿no? Variety. Pero luego los gringos dicen variety. Variety. Sí. A mí me costaba trabajo. En Broadway, ¿no? Esas también es como Broadway. Porque es como que se convierte en R. R. Broadway. Broadway. En Broadway. Exacto. Si les gusta lo que están viendo, suscríbanse, denle like a los videos. Estamos todos los jueves a partir de las 8 de la mañana subiendo nuevo material. Y síganme en mis redes sociales. Twitter es @soyjesusguzmán. Facebook es soyjesusguzmán. Y mi cuenta de Tinder es... Ok, nada más síganme en Twitter y en Facebook.